Muy buenas noches, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su programa Al Son del Son. Soy Jorge Palacios y estamos transmitiendo directamente desde la emisora matriz Swing Radio TV desde Cuenca, Ecuador, cuando estamos a 14 grados con una sensación térmica de 6 grados. Estamos en tiempo real, en vivo y en directo, cuando son las 8 de la noche con 6 minutos, hora Ecuador. Estamos enlazados igualmente en tiempo real por las emisoras Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela, allá con mi amigo Frank Torrealba, y la emisora es La Cosa Radio. Así que nuestro programa, pues, exploraremos en profundidad el vibrante mundo del son cubano. Una de las raíces, en realidad, más influyentes en la música latinoamericana. A través de este recorrido sonoro desde sus raíces africanas y españolas en la región oriental de Cuba, hasta su evolución en la década de 1920, cuando se convirtió en un fenómeno musical que definió, pues, la identidad cultural de Cuba. Así que pueden comunicarse conmigo, enviar sus notas de voz o sus mensajes de texto vía WhatsApp al 096-887-3833. Y si están fuera de Ecuador, simplemente el signo más 593-96-887-3833 y pueden enviar sus comentarios. Abrimos con el tema Mancusa o Macusa del dúo Los Compadres, un dúo en realidad muy emblemático de Cuba, reconocido mundialmente por su fina mezcla de voces y su distintiva interpretación del son cubano, surgido por allá en 1949. Se formó durante una presentación en la que Lorenzo Yerresuelo tuvo que sustituir a María Teresa Vera. Para ello invitó a Francisco Repilado, conocido como Compa y Segundo, con quien ya, pues, había trabajado en el cuarteto Hathaway a finales de los años 30. El dúo Los Compadres se convirtió en un fenómeno de popularidad tanto en Cuba como en el mundo, realizando, pues, giras internacionales que llevaron la música cubana tradicional a varios países. Además de su éxito en el escenario, Los Compadres jugaron un papel fundamental en la carrera de Compa y Segundo, ayudando a popularizar algunas de sus composiciones más icónicas. Entre ellas, pues, destacamos Huellas del Pasado, Macusa, que ya la abrimos el programa con ese tema, inspirada precisamente en un amor de juventud, y la irónica Vicenta. A lo largo de su trayectoria, Los Compadres se consolidaron como una de las agrupaciones más importantes de la música cubana, dejando un legado que sigue siendo apreciado en la actualidad. Su contribución, pues, a la difusión del son y de la música cubana tradicional definitivamente es incalculable, y su influencia, pues, se extiende mucho más allá de las fronteras de Cuba, obviamente. Vamos entonces a escuchar con el dúo Los Compadres dos clásicos: Vicenta y Amor Silvestre. Qué susto más grande pasé cuando se quemaba la malla. Allí perdí mi gallito roncón, allí perdí mi gallina, allí perdí los sobrinos de aquel famoso gallo de morón. También perdí a la comadre que no quiso bautizar, porque me quedé pelao, sin gallo y sin platanal.

cielito lindo, quiéreme, quiéreme, quiéreme, cielito lindo, quiéreme, cielito lindo. De Ecuador para el mundo, al son del son, transmitido por SwingRadioTV.com. Hola, este es un saludo muy especial para Swing Radio TV de Maite Ontelé, la trompetista del son. Gracias por apoyar siempre la buena música. ¡Chao! Bueno, y continuamos con la dinámica del programa y les iba explicando en un comienzo cómo se va a desarrollar el programa. Por ejemplo, además el programa pues examina cómo el son cubano se fusionó con otros ritmos y estilos a lo largo del siglo XX, dando lugar a vertientes musicales como el mambo, el chachachá, la guaracha, etc., hasta llegar pues finalmente a la salsa. Al son del son destaca la importancia de figuras claves como el trío Matamoros, los compadres Nico Saquito, Arsenio Rodríguez, Benny Moré, Celia Cruz, y entre tantos cantantes, orquestas y grupos musicales, quienes llevaron pues esta música más allá de la frontera de Cuba, conquistando el mundo entero. Programa a programa, viernes a viernes, iremos desglosando poco a poco toda esta historia afrocubana que pues de ahí se originó. Ahí se originó el resto de los géneros tropicales, vamos a llamarlos así entre comillas. Pero recuerden, pueden también enviar su mensaje, pueden enviar su aportación inclusive, o alguna sugerencia. Estamos presentando Los Compadres, pues se especializaron en un repertorio de inspiración campesina, basándose en la música tradicional de monte adentro. El bautizo de Francisco Repilado aconteció en la emisora de Rumbao. Fueron bautizados como compa y primo, por el hecho de ser la voz prima, a Lorenzo y a Francisco como compa y segundo, que sería la voz segunda. Los compadres se caracterizaron por la fina mezcla de sus voces y su manera particular de interpretar el son al estilo de los guajiros de Oriente. Podemos también acotar, ¿por qué Los Compadres? Porque regularmente en Cuba hay una forma de expresión que le dice, ¡epa, compay! Compay para arriba y compay para abajo. Entonces, por eso se originó ese apodo, primero de los compadres como dúo musical y luego, pues, compay segundo. El dúo pues realizó numerosas presentaciones tanto en Cuba como en República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Perú, entre tantos países. Con la formación de los hermanos y el Resuelo, se presentaron en diversos países, inclusive de Europa y Japón. Arrasaron en la Cuba de Fulgencio Batista y todo fue fenomenal hasta 1955, en que se produjo una agria ruptura entre ambos cuando Hierrezuelo prefirió darle el sitio de Repilado a su hermano Reinaldo, conocido como Rey Caney. Y compay, principal inspirador del dúo, pues ya saben, se quedó como la guayabera. Se quedó en la calle. Fue el compositor Gualfrido Guevara quien lo convenció de que debía curarse en salud y poner su nombre al frente de un grupo. Así nació Compay Segundo y sus muchachos, en el que entraron como cantantes Carlos Embalé y Pío Leiva, y que mantuvo hasta el final de su vida, formado pues ya por dos de sus cinco hijos prácticamente. Y el sucesor pues en el conjunto actual, Julio Alberto y Benito Suárez. Así que continuamos con Los Compadres. Seguimos con dos temitas, Descripción de la Rumba y un tema bien sabrosón que es Preparen Candela. Disfrútenlo. La rumba no tiene raza, frontera, honor ni color. Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor. Pero si se baila en tono resulta mucho mejor. La rumba es lo más fecundo que ha creado natura. Por eso va por el mundo embriagando con su dulzura. La rumba es como un bichito que pica muy suavito. Es algo así como un rito de fe a San Benedito. Pero resulta muy picantico su ritmo calentico. Baila la cosa rica, baila. Thank you. desde la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Bueno, continuamos esperando pues que haya sido y esté del agrado el programa. Continuamos, como yo les comentaba, en la dinámica o la sinopsis del programa. También desarrollamos a través de entrevistas, análisis musicales y grabaciones históricas. Pues ahí daremos una mirada apasionada y educativa sobre cómo el son cubano se convirtió en la columna vertebral de la salsa. Un género pues que ha dejado una huella indeleble en la cultura musical global. Y es así, mucha gente desconoce. Mucha gente desconoce, no tiene ni idea de a dónde salió el bolero, la salsa, la guaracha, el guaguancó, el mambo, la rumba. Y así es la cosa, ahí empezó todo. Ahí empezó todo, así mismo es. Continuamos con los compadres en su extensa carrera musical. Reinaldo Hierrezuelo también fundó el legendario y aún vigente Cuarteto Patria. Recuerden, ese cuarteto aún está vigente. Cuarteto Patria. Luego se une a la Sonora Matancera y actúa junto a Celia Cruz y Benny Moré. Famoso por su habilidad como silbador, que le valió el apodo de la flauta humana. En 1960 viajó a Nueva York con Miguelito Cuní y debutó con el conjunto de Arsenio Rodríguez. A finales de la década de 1990, Reinaldo funda junto a otros cinco integrantes la Vieja Trova Santiaguera, con la que grabó varios discos y se despidió de los escenarios internacionales con una gira y un álbum titulado El Balcón del Adiós. En el 2011, los organizadores del premio Cubadisco, galardón que reconoce la producción discográfica de la isla caribeña, le concedieron el premio de honor Cubadisco por la obra de toda su vida. La inolvidable y gloriosa agrupación cubana se mantuvo activa hasta la muerte de Lorenzo Hierrezuelo. Escuchemos dos temas con los compadres. Hay compadres para rato. Y el tema Rita la Caimana. Dijeron que los compadres se habían muerto. Corrieron que los compadres se habían muerto, pero no es verdad, tenemos vida de gato. Y duérdale a quien le duerda, y compadre para rato. Dijeron que los compadres se habían muerto. Corrieron que los compadres se habían muerto, pero no es verdad, tenemos vida de gato. Y duélale a quien le duela, y compadre para rato. No se han muerto, no, los compadres pipichi coleando, los compadres, hay compadre para rato. Los compadres, si los compadres se mueren, el mundo lo va a saber, porque una lluvia de estrellas del cielo verán caer. Y no se han muerto, no, los compadres en Cuba cantando, los compadres para el mundo cantando, los compadres pipiti coleando, los compadres. Si los compadres se mueren, los ríos van a crecer, el cauto, porque todas las mujeres lágrimas van a verter. Y no se han muerto, no, los compadres, hay compadre para rato. Los compadres, hay primo para rato. Los compadres, hay segundo para rato. Los compadres, fíjense bien cómo son los compadres, la clave humana y la flauta humana. Viene. Sigue, sigue. dónde voy a bajar si estoy en el hoyo? Pásate del hoyo. ¿Qué cuy, cuy, cuy, cuy, cuy, cuy? Baja. No me mires con esos ojos de buen mazo y sigue bajando. Oye, te parto la cara y sigue bajando. ¿Hasta dónde quieres que baje si estoy en el puente? Tírate del puente. Los compadres, pipiti coleando, los compadres no se ha muerto, no, los compadres no se ha muerto, no, los Continuamos con el programa Al Son del Son. Recuerden que pueden enviar su mensaje de voz o su mensaje de texto al 096-887-3833. Ahora les voy a presentar un dúo de música campesina. Música campesina, esa campesina cubana que se suscribe al punto cubano y al zapateo, ¿no? Correcto. Formas antecedentes del son cubano. Igual tiene origen como el son en las zonas rurales, montañosas de las provincias más orientales de Cuba. Similar más o menos origen al son, como el changüí, el nengón, el kiribá, que se ejecutaron por grupos campesinos, ¿sí? Ahora hay, por ejemplo, localidades rurales de la provincia de Guantánamo, donde también pues los campesinos se reunían a hacer música, la copia o la cuarteta y la décima, alternando con el estribillo del son. Inclusive la ejecución del sucuzuco allá en la isla de Espino, en Cuba, forma antigua del son, que fue por allá a principios del siglo XX. Pero bueno, vamos entonces a presentar a este dúo. Me refiero a Celina y Reutilio, un destacado dúo que sobresalió en la música campesina, especialmente en la guajira, la guaracha y el punto cubano. Se caracterizaron por incorporar en sus canciones elementos de la santería, reflejando una profunda conexión con las tradiciones religiosas de la isla. Celina, pues nacida en Matanzas, heredó su talento musical de su familia, mientras que Reutilio, nacido en Guantánamo, era guitarrista y compositor. Se conocieron en Santiago de Cuba por allá en el año 1943, se casaron en el 47 y formaron el dúo que los llevó a la fama en Cuba y en muchos países del mundo. Escuchemos dos temas: Qué bueno baila Celina y el otro tema, En la casa de Yagua, que por cierto en esa casa se reunían los trovadores, era como una estación la casa de Yagua, y ahí los trovadores pues se quedaban, descansaban un poco para seguir el camino. En esa época pues no habían vehículos a la disposición y la gente andaba pues en mula, a caballo. Pero bueno, escuchemos los temas. Pero qué bueno baila Celina, qué bueno baila Celina. melómanos y melómanas, les habla Ebony Voice, el duque de la salsa, para invitarlos a escuchar el programa afrocaribeño del momento, Al Son del Son, conducido por el profesor del son, Jorge Palacio. Les habló Ebony Voice, el duque de la salsa, para que sigan sonriendo. ¡Fantástico! Aunque no sean tiempos buenos. Saludos para ti, Jorge Palacios, colega, un abrazo fuerte. Estoy en sintonía desde Montevideo, Uruguay, escuchando su programa Al Son del Son. Me encanta este programa porque aparte de escuchar buenísima música, bueno, pues también uno aprende la historia de la misma. Y nada, pues también quiero mandar un saludito a mi mamá Maiteli Yachela Bastida, que se encuentra en sintonía, escuchando tu programa, Jorge. Así que un abrazo a la distancia y bueno, aquí estoy siempre a la escucha de todas tus emisiones. Así que saludo de parte mía de Yasmani Chaviano desde Montevideo, Uruguay. Bueno, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por esos saludos. Y quiero aprovechar también para saludar pues a una pareja cubana que está en sintonía igualmente del programa, a Junet y su marido Reidel, que están escuchando el programa en casa de Yasmani, allá en Uruguay. Así que los invito pues a ustedes a conectarse, 096-887-3833, si quieren enviar un saludito, un mensaje o alguna acotación. Continuamos entonces con el dúo Celina Rutilio. Se hizo conocido en Santiago de Cuba en 1947, debutando en la emisora de radio CMKR. En 1948, gracias a Ñico Saquito, popular músico santiaguero, fueron llevados a La Habana, donde debutaron en Radio Cadena Suaritos, una estación que promovía la música africana en Cuba. Para su presentación habanera, compusieron la guaracha A Santa Bárbara, que también se la conoce como Que Viva Changó. Se convirtió en su canción insignia. Con este éxito, rompieron la separación entre la música guajira y la música afro, fusionando la métrica hispánica con temas del patrimonio cultural africano, logrando una gran aceptación del público. Así que disfrutemos pues Alborada Guajira y Tumba la Caña. Carretero a recogerla enseguida. Cañes para recogerla enseguida. Al central Guajiro, a moler la caña sabrosa. Carretero a recogerla enseguida. Machetero, corta y besa la caña, la dulce entraña, que no estás cortando caña, estás sirviendo tu mesa. Toma la caña, machetero, toma la caña, toma la caña, machetero, que viene el carretero a recogerla enseguida. De Ecuador para el mundo, al son del son, transmitido por SwingRadioTV.com. Ay, mira, nena, que llegó el sonero sabroso, el que te pone a gozar. Amigos, desde Cuba les habla Tony Guzmán, a través de lo más caliente de la web. Swing Radio TV, de Guayaquil, Ecuador. Un saludo especial para el señor Jorge Palacio. Y ahora les invito a escuchar mi tema, El Sonero Llegó. Disfruten. Hay mucho que hacer. Bueno, ya estamos casi llegando al final del programa. Quisiera enviarle unos saludos a un excelente amigo, colega, Salvador García Landaeta, allá en la Isla Margarita, el supersónico de la salsa. Un gran amigo que pasamos momentos increíbles en este mundo de la radio y la comunicación. Excelente amigo. Y quiero agradecerle también porque ya hace 2 meses atrás me insistió, me seguía insistiendo que retomara este programa, que retomara el programa Al Son del Son. Tenía 1 año y medio aproximadamente que lo dejé de hacer, pero un programa que ya lleva como 12 años desde su primera vez que salió al aire. Pero bueno, hermano, un gran abrazo a la distancia y mucha salud para ver si algún día nos volvemos a ver. Continuamos entonces con Celina Reutilio. Duró hasta su separación el dúo en el año 1964. Tras la muerte de Reutilio, que fue en el 72, Celina continuó su carrera como solista hasta el año 1980, cuando relanzó el dúo con su hijo Lázaro Reutilio. Esta nueva versión de Celina Reutilio, ahora un conjunto moderno de música guajira y son montuno, alcanzó gran éxito, especialmente en Colombia y Europa, donde Celina fue conocida como la reina de la música campesina cubana. También incursionó en la nueva trova y colaboró con artistas como Silvio Rodríguez y Adalberto Álvarez. Celina González falleció en el 2015 a la edad de 86 años, dejando un legado profundo en la música cubana, comparable al de Celia Cruz en la guaracha y el son. Escuchemos pues a continuación San Lázaro y Yo Soy el Punto Cubano. Ecuá, babalúa y Ecuá. para tributar mi honor. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ahora me encuentro en La Habana, entre orquestas y he buscado de chacachá disfrazado. Pongo una nota cubana, pongo una nota cubana. Aquí como en la sabana, mi música espiritual viene del cañaveral, representando al mambí, a la tierra de Martí y a la enseña nacional, y a la enseña nacional. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Oh, canto en la guarda, rayo bajito. Qué linda es la música de mi tierra, compay. Así mismo, tita. Este es el zapateo cubano, muchacho. Vamos a bailar en el guateque. Bueno, llegamos al final del programa. Como decía Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada llega para siempre, o nada dura para siempre. Soy Jorge Palacios, estuve de la ciudad de Cuenca, Ecuador, para el mundo, la emisora matriz Swing Radio TV. Cuenca, estamos a 13 grados, sensación térmica 7 grados. Estuvimos conectados igualmente por las siguientes emisoras. Swing Radio TV, Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador Radio en Nueva York, y por Venezuela, por allá el amigo Francisco Torrealba, Es La Cosa Radio. Hermano, un abrazo a la distancia desde acá. Francisco Torrealba también es compositor, poeta, hombre de letras. Francisco Torrealba, director de Es La Cosa Radio. Bueno, ya de aquí nos veremos entonces por la misma dirección el próximo viernes a la misma hora en cualquiera de las tres emisoras, los links que ustedes prefieran. Así que si alguno de ustedes pues quiere conservar el programa o está interesado en el programa, simplemente me escriben y se los envío. Este programa pues obviamente fue grabado. Así que un abrazo, agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que estuvieron conectados, que estuvieron disfrutando de esta música maravillosa que es la música cubana. Así que nos vemos el próximo viernes. Pórtense mal, pero ya saben, me avisan. Chao, nos vemos. Swing Radio TV.com tuvo el inmenso placer de presentar el programa afrocaribeño Al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacios.